cuestiones. Vamos a hablar con Luis Dalbianco, que es docente de la Cátedra de Psicología y Comunicación, y va a disertar sobre la reforma universitaria de 1918, nuevas estructuras y distribución del poder en la educación superior. Este es el título de su clase. Los saludamos. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Luis? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos que nos cuente cuál es el compromiso con esta actividad, ¿por qué? Bueno, de alguna manera, en defensa de la educación pública, se han organizado, en el caso de la Facultad de Humanas de Santa Rosa y de Pico, a través de la ULPAM, hoy a las 16 horas va a haber una clase abierta. En el caso mío, con otros profesores, vamos a trabajar sobre la reforma universitaria de 1918, que tuvo un impacto muy grande en la educación pública a nivel superior. Y bueno, y vamos a trabajar distintos tópicos, ¿no? Se cumplen 98 años, ya casi estamos a un siglo, y en el 18 fue algo muy importante que brindó las bases para lo que muchas libertades que tenemos en la universidad de hoy, que en ese momento no eran tan comunes, ¿no? Bien, no le voy a pedir que me haga la disertación ahora, pero ¿cómo piensa traer aquel tema o anclarlo en la realidad que vive la universidad hoy? Mira, en dos o tres tópicos, como bien vos dijiste, sin abrumar a los oyentes, por ejemplo, hasta el 18 las cátedras eran vitalicias, no existía el concurso. Un profesor se jubilaba o no podía dar más clase y se reemplazaba por otro que salía de un consejo que no era elegido democráticamente. En Córdoba tenían la estructura que venía de las iglesias, de las facultades del medioevo. Recordemos que es una universidad que se creó en 1613 y no existía el voto ni estudiantil ni de profesor abierto, sino que era muy cercanos al clero, muy cercanos a costumbres muy ortodoxas, y no se permitía ningún profesor que saliera del campo ideológico del dominio de la universidad. Entonces ahí aparece lo que por primera vez el cogobierno estudiantil, ¿no? Se eligen entre los estudiantes, entre los profesores y entre los egresados, ¿no? Que en ese momento le llamaban los diplomados inscritos, los reglamentos. Pero eso, bueno, es un avance muy importante, hoy nos parece algo totalmente común. Otra cosa que aparece es la libertad de cátedra. Hoy uno da clase y no tiene gigante ideológico, por llamarlo así. El control político ideológico era muy fuerte por ese entonces y los profesores solían ser expulsados por no seguir la línea doctrinaria del rectorado de la universidad, ¿no? Estas son cosas que hoy nos parecen muy, muy comunes, que van a una lucha muy importante, y la reforma del 18 centró las bases, casi te diría, por lo que dicen los estudiosos, para todo lo que es Latinoamérica, de estas cuestiones tan, tan básicas para hoy, pero que llevaron su lucha. Otro concepto que tenían ellos era el de la extensión universitaria, en tanto el trabajo solidario con los problemas sociales y la transferencia de lo que se obtenía en la universidad y se quería volcar a la sociedad a partir de los intereses del campo popular. Esto aparece ahí de forma embrionaria, ¿no? Claro. Por supuesto, la historia tiene avances, retrocesos, algunas parálisis. Este momento histórico para la universidad puntualmente, ¿cómo lo ve, cómo lo analiza? Mirá, yo en esto voy a robar una idea de algunos autores. Yo creo que la universidad en otros países, sobre todo en los países desarrollados, está montada sobre el avance tecnológico, ya sea en los campos duros o en los campos de las ciencias humanas, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica, al menos en las historias que nos ha tocado vivir a nosotros, la universidad es el lugar del conocimiento crítico, del examen, y te diría, casi ha tenido movimientos sociales de importancia, ¿no? No solo en el 18, sino yendo acá cercanamente durante el menemismo ha llenado las calles y ha tenido su importancia también. Me parece que en este momento, en un país en transición, en donde hay modelos en pugna, como es normal, tampoco es una situación mala, pero me parece que el lugar de la universidad nuestra en Latinoamérica es distinta a los lugares donde solo hay una mirada de avance científico, ¿no? Sino que me parece que aquí las carencias son demasiadas y la universidad tiene una función, sin abandonar, obviamente, su función que tiene que ver con el conocimiento, con el compromiso social. Esto es lo que me parece que hoy tenemos que estar marcando, ¿no? Y sobre todo defender aquellas cuestiones que no sé si se ven amenazadas, pero deben ser reafirmadas de vez en cuando a la luz de la historia política argentina, que es, por ejemplo, la gratuidad. Luis, ¿cómo toma esta situación en el medio de una jornada de defensa de la educación pública? Todo lo que hizo la comunidad educativa, los docentes, los no docentes, los estudiantes, en las últimas movilizaciones y paros, y después este proyecto que salió de una agrupación estudiantil para que se garanticen los exámenes más allá de la situación. ¿Cómo tomó usted esta situación que se planteó? Mirá, te hablo a título personal, obviamente no puedo hablar bajo ningún título porque no me roba ninguna representación, pero en lo particular yo he estado, digamos, en ambos lados, ¿no? Yo cuando era estudiante y me fui a recibir, estaba el periodo final de Alfonsín, que fue muy difícil, fue una situación muy difícil planteada desde los económicos, y creo que tuvo una huelga, yo ya no recuerdo, pero era de 4 meses. Y yo creo que el estudiante no debe pagar los platos rotos. Esta es una posición primaria para mí. Tengo, más allá de eso, creo que hay una colisión de derechos, porque tampoco un estudiante puede tener un profesor a cargo de la cátedra que gane a veces en una dedicación simple y sin mucha antigüedad, no supera los 1.000 pesos. Entonces parece que hay una colisión de derechos, pero en esto nos tiene que guiar una racionalidad. Esto te lo voy a asociar con la reforma del 18. La reforma del 18 hace una distribución del poder, dándole poder a los estudiantes, sacando estas cuestiones vitalicias que tenían los claustros, pero le da una racionalidad a la distribución del poder. No es una tiranía de los estudiantes, sino que ellos son muy maduros y plantean el gobierno tripartito, ¿no es cierto? Estudiantes, graduados y profesores. Me parece que acá la cuestión es que nosotros no tenemos que, en una lucha salvaje, arrastrar al problema a un alumno que puede perder un cuatrimestre y por lo tal se le puede alargar una carrera. Me parece que eso es el límite, hay que negociarlo. Tampoco te puedo decir cuáles son las salidas, porque a veces la situación es muy difícil, pero me parece que te lo resumiría en dos líneas, ¿no? El estudiante no es el enemigo está en otro lado, en todo caso el interés distinto, para no usar una palabra tan dura como enemigo. Y yo particularmente creo que las cursadas, los exámenes deben adaptar. No puede haber un paro de 6 meses. Yo lo viví del otro lado y me pareció totalmente injusto. Esta es una posición personal. Muy bien, Luis, le agradecemos. Y si quiere agregar algo más, lo estamos escuchando. No, que hoy va a estar la actividad a partir de las 14 horas con nuestros dos profesores más con esta sobre estos temas. Y uno va a versar sobre los antecedentes históricos, en el caso mío sobre el contenido jurídico de la reforma y en el caso de otra profesora sobre las repercusiones. Están todos invitados y bueno, desde ya muchas gracias por este espacio. Muy bien, muchas gracias de vuelta. Luis Dalbianco es docente de Psicología y Comunicación y va a disertar hoy en esta jornada en defensa de la educación pública. Radio Kermés, un delirio en el dial. 106.1. Radio Kermés. Un delirio en la web. Radiokermés.com.